Escúchame, ¿y te gusta laburar o no? Porque ahí te no, estoy... odio, no me gusta laburar. No odias los lunes, odias el capitalismo y también tu vida. Así que calmate. Escuchá hermoso todo los lunes a las 18 horas por radionauta.com.ar. Hermoso todo. Hermoso todo. Hermoso todo. Lunes, de 18 a 19 horas. Por Radio Nauta. Buenas tardes a todos y a todas y a todes que están del otro lado sintonizando Radio Nauta para una nueva emisión de Hermoso Todo, un nuevo programa en modo antilunes para tratar de combatir esto que vuelve a arrancar cíclicamente, que es el principio de semana. ¿Cómo andan ustedes, Mona, Dai? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, Mona? Tanto tiempo. Tuvimos que sopesar tu ausencia la semana pasada, así que hace un par de días que... no nos veíamos así en vivo y en directo, y menos en el estudio de la radio. Correcto, me encanta que me extrañen, igual sépanlo. Un montón. Te extrañamos muchísimo, hizo muchísima falta tu balance para lo que iba a ser la semana. Justo falté el día previo al eclipse. Al eclipse, sí, estábamos como ahí con la expectativa. Tiramos un poco de datita al aire, medio sin saber, con Pablo ahí con alguna apoyatura tuya. Pero bueno, hubiese estado bien un panorama más... No se preocupen porque el 8 tenemos otro. Bueno. Así que, no, todos acá con cara de sí, hay otro. Viene seguidilla de eclipses y de eventos ahí astronómicos y astrológicos. Correcto. ¿Cómo les trata la cuestión de tunearse un poco? ¿De tunearse? Sí. ¿Qué implicaría tunearse? Por Halloween. Por Halloween también se festeja el Día de los Muertos en estos días en México. Dos celebraciones que no tienen nada que ver, pero que involucran la cuestión de la puesta en escena. Yo tengo por astrología en mi grupo gente que conozco de todos lados, o sea, que conozco virtualmente, ¿no? Que compartimos los saberes astrológicos. Y tengo una chica que me hice muy amiga, que es del DF de México, y que nos mostraba cómo era la decoración. Ellos lo viven muy intensamente, ¿no? El tema del Día de los Muertos, ya lo están preparando. Tienen comidas, por ejemplo, el pan de muerto. No suena muy apetecible, no, pero por lo que ella nos dice, por los ingredientes que tiene, es un manjar. O sea que, no, es en México lo viven a pleno. Lo mismo Halloween, ya estaba ella desde el sábado, es farmacéutica, y estaba toda disfrazada, y toda esta semana va disfrazada ella y sus empleadas a la tienda directamente, exactamente, a la farmacia. Exactamente, sí, atiende a alguien totalmente... Me parece increíble, me gustaría que se hiciera acá. Quizás no por Halloween, más por el Día de los Muertos. Me gustaría mucho que se hiciera acá. Yo sería una de las que se sumaría a ir disfrazada. Me parece muy divertido. Sí, imagínate que vas a una farmacia que estás, viste, generalmente vas con alguna dolencia o porque tenés algún familiar mal y que te atienda alguien que parece que está chorreando sangre o toda cocida. O sea, son todas cosas muy escorpianas, ¿no? También. Me parece muy divertida. Me sumaría muchísimo a esa movida de ir a trabajar disfrazado por el Día de los Muertos, no por Halloween. No, pero meten doblete también, ¿no? Sí. Arrancan temprano, meten doblete, lo adoban con alcoholes y ahí van. Sí. Esa es la parte que más me gustaría, ¿no? Sí. La adobarlo con alcohol. Sí. No sé si han podido seguir las noticias en los últimos días. Tenemos una medio saliente que se dio en el día de ayer y que más o menos estuvo captando buena parte de la atención, si no continental, al menos, si no mundial, al menos continental, que fueron las elecciones en Brasil. De Martina de la casa. No vengo siguiendo mucho eso, pero ahí confío en que ustedes tengan un poquito más de data que yo y nos puedan poner al día, porque bueno, hoy no vamos a tener columna de Gran Hermano como tuvimos la semana pasada, pero alguna datita va a haber que tirar sobre la mesa, me parece. La verdad que muy muy ajustada la victoria de Lula, solo alrededor de 2 millones de votos. Y siguen las malas noticias para Jair Bolsonaro, porque hoy lo dejó de seguir su mujer, su esposa, en redes sociales. Así que no solo enfrenta una derrota estrepitosa, o bueno, no sé si estrepitosa, pero una derrota. Estrepitosa, pero una derrota al fin. Que él no salió a bancar, y de hecho ayer escuchaba que en la zona del nordeste, que es el principal bastión lulista, policía de transporte prohibía a la gente entrar a votar porque, bueno, en su gran mayoría apoyan al lulismo, entonces había múltiples denuncias de que no estaban dejando ir a votar a la gente. A pesar de todas trabas, terminó ganando Lula, pero bueno. Las malas noticias siguen para Bolsonaro porque lo habría dejado de seguir su mujer en las redes y se avizora una crisis. Empiezan ahí a salir como igual, ratas por tirantes. Hubo una respuesta ahí medio de último minuto diciendo no, siempre vamos a estar juntos, pase lo que pase. Cuestión por el estilo del que... Se hunde el barco y salen como ratas por tirantes, es eso. Hablando de salidas y de entradas, en este caso le vamos a dar la bienvenida también a quien se está sumando en este preciso momento a este hermoso todo. Dejémoslo respirar, pobre. Sí. Un saludito sí, al pasar. Me jodió un poquito lo de justo como ratas. No. Entrando. Iba a ser el entre, pero dije iba a ser un montón. Me sentí un poquito agredido, pero bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Claramente lo de ratas no era para vos, era para la mujer de Jair Bolsonaro que lo dejó de seguir en redes hoy. No, qué rata. Qué rata. Qué rata. Sí, ahí había unas denuncias contra el presidente, sería presidente, director de la Policía de Tránsito de Brasil, Silvinei Vázquez, que hace unos días también andaba posteando en Instagram carteles en apoyo a Bolsonaro, así que también hay algunas inclinaciones políticas un poco manifiestas. Y en relación a eso también de la Policía de las Carreteras, hay alrededor de 84 cortes de ruta actualmente en 14 estados encabezados por camioneros que desconocen el resultado electoral y están planteando justamente la acción directa como forma de protesta. Como decían recién, Bolsonaro todavía no se pronunció. Hubo reunión con ministros en la Casa del Plan Alto, en la Casa de Gobierno brasilera, y según lo que dicen, a la brevedad saldría a no desconocer los resultados, claro, pero tampoco a felicitar a Lula, y le señalan que manifiestan que hubo algún tipo de injusticias o irregularidades, un poco el escenario en que discursivo también y que más o menos iba anticipando con los últimos movimientos preelectorales. Ayer en Brasil fue trending topic en Twitter el golpe de Estado, así que también preocupaba un poco por cómo iba a salirse elecciones. Sí, no va a ser fácil porque también... Está como muy fraccionado, ¿no? Está muy país. Polarizado. Sí. Ayer se vio, no solo en el resultado de este 50,9 a 49,1, sino también por ahí en la tónica que tuvo el discurso de Lula. No sé si pudieron escuchar algún fragmento o algo de lo que dijo en San Pablo, pero también un discurso medio de conciliación, de unidad nacional. Nosotros venimos a gobernar para el conjunto del pueblo lacirero, no solo para quienes votaron al PT, y también como un mensaje de es momento de bajar las armas matan, nosotros venimos a defender la vida y cuestiones así, también bajándole un poco la tónica a un discurso un poco bélico y extremista de Bolsonaro, como discursos cada vez más conciliadores desde la centroizquierda y discurso cada vez más reaccionarios desde el otro lado. Sí, y los principales medios de comunicación de Brasil, por ejemplo la Folha de San Pablo, marcándole la cancha de una forma quizás un poco imperativa a Lula, planteándole que es necesario que se corra más hacia la hacia el centro-derecha, marcándole quizás un poco la cancha de lo que va a hacer. Y recordemos que bueno, Lula para poder presentarse y llegó a hacer acuerdos con sectores de la derecha. Sí, con Fernando Henrique Cardoso, que es un gran representante de todo un movimiento político, todo en contra de Lula, además del apoyo explícito de quienes salieron tercero y cuarto en las elecciones, y le alcanzó por muy poco, decían algunos números. Llegó a remontar Bolsonaro alrededor de 251 municipios de lo que fue la elección pasada, las primarias generales, a esta segunda ronda. Así que nada, más allá de la derrota y de cómo siga este posicionamiento y el devenir de la política brasilera, claramente Bolsonaro queda, o ese espacio político queda con una fortaleza también bastante importante. Sí. ¿Pasaron más cosas, Neuwen? Además de la salida de Martina, de la elección de Lula. Pasaron cositas, hubo... ¿Ibas a decir algo? No, métele. No, pasaron cositas, se aprobó el presupuesto, lo charlamos un poco, se iba a tratar el martes, finalmente sin este pago de ganancia de jueces y de trabajadores de judiciales, ahí como el punto que se llevó buena parte de la atención mediática. Finalmente Camioneros llegó a un acuerdo, también 107% de aumento y un bono de 100 lucas. Estaban pidiendo 131 y amenazaban con paro si no aceptaban esta cifra. También se prorrogó lo que es el financiamiento de los institutos culturales, que es algo que también vencía en diciembre de este año y corría el riesgo buena parte de la producción artística y cultural de los sectores independientes y autogestivos. Hubo una compra por parte de Elon Musk de Twitter, no sé si lo han podido ver, 44 mil millones de dólares puso sobre la mesa para comprarse la red social del pajarito. Lo primero que hizo fue decir: vamos a despedir a altos funcionarios y gerentes, y posteó fotos de la gente yéndose con sus pertenencias en una caja. Qué agradable. Totalmente humillados. Y una de las cuestiones que planteó, que también entran en este debate entre bolsonarismo, trumpismo, extremas derechas, tiene que ver con la defensa irrestricta de la libertad de expresión, que también ahí aparece, bueno, quién defiende o quién tiene la vara para permitir, habilitar o, en todo caso, censurar mensajes, discursos de odio que circulan por estas redes. Yo creo que un magnate multimillonario no creo que sea el más adecuado, pero bueno, eso fue uno de los fundamentos que planteó Elon Musk también ahí, ahora que es dueño de Twitter. Mucha plata para defender la libertad de expresión desde Elon Musk. Me asusta que sea el paladín de la libertad de... Sí, aparte, de las redes. ¿Cómo se pondera la libertad de expresión en países donde existen numerosos discursos de odio? Se pondera la libertad de expresión por sobre otros derechos, como el derecho a la vida, básicamente, u otro tipo de derechos. Así que, no sé, es complejo. Hablando de, no sé si queda algo más, sino yo tenía una duda de esto de libertad de expresión, los medios. Primero voy a hacer la solución al problema argentino, ¿cómo se llama el eslogan del diario este, del clarinete? El gran diario argentino. El gran diario argentino. Pero no es, bueno, sí, es una solución a los problemas argentinos, tiene algo así. No importa. Bueno, no me deja ver las noticias. Tenés que suscribirte, me parece que suena, está mal, vamos. La mayoría de los medios lo tienen, salvo algunos de los grandes, pero... Muchas personas apelan a las ventanas de incógnito. A mí me pasa que con Clarín ni las ventanas de incógnito me dejan. No te dejan. Tiene muchas trabas para poder leer. Entonces solo me quedé con el título de una nota que vi y pensé, por esas cosas, que tal vez Dai podía desasnarnos una vez más sobre un tema. No sé cómo lo manejás. Esto es también un poquito hablando sobre Elon Musk, capaz que está metido en esa. Mete viajes espaciales al menos. Puede ser entonces que tenga algo que ver. Minería de asteroides, el negocio multimillonario del futuro que está acelerando la carrera espacial. Ya no es una cuestión de la Guerra Fría, la carrera espacial, no es de si la lapicera o el lápiz es mejor para escribir en el espacio. Minería en asteroides. ¿No sabías que soy especialista en ese tema? No, claramente no, pero bueno, algún debate puedo aportar sobre el tema. Diana Melón, sí. ¿Te aceptás el desafío? Sí, va a ser un poco más complejo decirlo rápido... Como le meto a los otros dos minutos previos, pero vamos a intentarlo. Todo a tu ritmo. Genial. A tu ritmo y tenés... Allá vamos. Sí. 3, 2, 1, 2 minutos en el aire. Bueno, para empezar a comentarles, los asteroides y cometas son escombros de la obra que dio lugar a la formación solar, o sea, similar al planeta Tierra, y su tamaño varía desde unos pocos metros hasta cientos de kilómetros. La mayoría de los asteroides y de los cometas se concentran o se amontonan en las órbitas que se encuentran entre Marte y Júpiter, pero existen una gran cantidad de ellos que están dentro de las cercanías de la Tierra. Básicamente, estos asteroides, por ser similares a lo que dio, o por ser escombros de la obra que dio lugar al sistema solar, tienen determinados tipos de minerales que para el capitalismo mundial tienen determinada relevancia, y además de minerales tienen lo que se conoce como tierras raras, que si bien se llaman tierras raras, no son raras de encontrar en la Tierra, están perdidas por la corteza terrestre, pero no concentradas. Entonces, la extracción no es rentable para los grandes capitales económicamente. Les digo rapidísimo. ¿Alguna y como, tierra rara? Alguna le voy a decir, las 17 tierras raras va a ser un poco como en el programa ese histórico de... Sin repetir y sin soplar. Itruscandio, Lantano, Serio, Prometio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Olmio, Herbio, Tulio y Terbio, Lutecio. Listo. Son tierras raras, se encuentran en los asteroides. Un solo asteroide de 30 metros puede contener metales preciosos por un valor de 30 mil millones de dólares. Entonces lo que se intenta hacer es acercar asteroides a la Tierra, porque es más fácil acercarlos, y realizar minería en los asteroides. Se encuentran 17.000 asteroides cercanos a la Tierra, pero no todos son accesibles. Y dentro de estos 17.000 asteroides se busca que contengan hierro, aluminio o titanio para que estos minerales sean utilizados para construir la infraestructura necesaria para la extracción. Y tienen que tener agua, ya que se puede utilizar, al disociar el hidrógeno del oxígeno, se puede utilizar como combustible para traer la carga de vuelta, lo que reduciría el peso del combustible. Es un tema bastante difícil, ¿tiempo? Así que me pueden dar 30 segundos más. Un envío al espacio puede es muy interesante, aparte de esto. A ver. Un envío al espacio puede costar entre 30.000 y 2.5 millones de dólares por kilo, por lo que es más rentable acercarse a la Tierra. Les cuento ¿cuánto sale el flete? El flete entre 30.000 y 2.5 millones okay. por kilo. ¿Pero cómo pesa así la gravedad? ¿Cómo no flota todo allá? Bueno, mis conocimientos son... No, acepto perdón, preguntas. Perdón. Se buscaría acercarlos a la órbita lunar y les cuento algunas empresas que están captando capitales internacionales para poder desarrollar minería de asteroides. Planetary Resources, Asteroid Mining Corporation o Trans Astronautica Corporation. Solo decirles una cosa más y cerramos acá. Ya sé que me pasé los dos minutos. No, pero fue algo muy novedoso. Brillante. Muy novedoso. Pero es importante de resaltar que el capitalismo mundial sigue buscando generar a través de este tipo de diferentes megaminerías o minerías, en este caso de asteroides, sigue buscando generar minerales para sostener los niveles de crecimiento sin poner en cuestión los niveles de crecimiento o sin poner en cuestión el uso que se hace de estos minerales o de estas tierras raras, como los países centrales consumen a niveles descomunales sin poner en cuestión justamente el consumo, y decirles que, por ejemplo, el oro, la mayor parte del consumo de oro no se destina para la industria, como a veces se plantea, sino para la ornamentación, o sea, para... Es suntuario, sí. Suntuario. Claro. Está bien. Así que, importante, más allá de que digan que la minería de asteroides puede no tener impactos ambientales en la Tierra, sí en el espacio, ya empezamos a contaminar el espacio exterior, pero sí siguen generando este tipo de desarrollos tecnológicos sin poner en cuestión los patrones de consumo y desarrollo actuales. Respiro. Fuertes esos aplausos, Diana Melón. In the house, motherfucker. Me sentí un poco en Feliz Domingo cuando dije. Muy bien. No, yo, dos recomendaciones. Una, atraer asteroides no debe estar bueno, porque en algún momento la órbita y todo eso, pum. Pero dos recomendaciones para aprender un poquito de esto, porque si algo nos ha formado, además de la tele e internet, fue Hollywood. Vean Armagedón, porque ahí, bueno, minería en el asteroide, mandan a Bruce Willis ahí y nada, hacen petroleros al asteroide, una para ver, y la de No mires arriba también plantea el debate de la minería en asteroides, plantean, bueno, de última que caigan pedazos de asteroide porque tiene un montón de litio y una movida medio así tiraban, así que nada, bueno. El cine nos forma, porque no todos tenemos una DAI cerca para que nos desasne. Consuman dos cosas. Películas. Una, qué buena tierra rara, Tulio. Sí, me gustó. Y la otra, que es turbio. Turbio es muy explícito. Y la otra es, si fue director de yacimientos carboníferos de Río Turbio, ¿por qué no mandamos a Aníbal Fernández a explorar algún asteroide? A ver si lo perdemos por ahí. A la órbita lo mandamos. Básicamente, ya que no va preso, por como debería ir por el asesinato de Darío y Maxi, ya lo mandamos a un asteroide a hacer minería con una... De esas que no me sale. Con un pico y una pala. Un pico y una pala, mejor. Suena en hermoso todo para ponerle un poco de ritmo a todo esto. Los Ángeles Azules y Nicki Nicole haciendo Otra Noche. 3, 2, 1, play. No, 3, 2, 1. Bueno, Ahí va. A un silencio. Ahí está. Y es otra noche llorándote. Y son las cosas que no dije. Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte. Me está matando no poder tenerte y duele. Y no te miento, duele. Y es otra noche llorándote. Dale mambo, si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo para ti, búscate otra que se busque, papi, todo tu reclamo. Halo, tú me tienes psycho. Luzco para arriba, papi, luzco para abajo. Busco la salida, no encuentro nada más. Solo sabe la luna dónde quiero llegar. Y es otra, otra noche que paso pensando que tú no estarás con la otra. Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez empieza. Y te juro que el peso no me lo quita nadie. Y es otra noche llorándote. Y son las cosas que no dije. Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte. Me está matando no poder tenerte y duele. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Habla para todo el país. La Muna. Bueno, acá estamos. ¿Qué les voy a decir? Basta, Mona. No. Basta, la verdad que no sabía. Basta. Estamos, falté para el primer eclipse. Sí. La clase pasada, digamos. Te hiciste la Mona. Te claro. Hiciste la de la Mona, te borraste, te Me hiciste borré. La rata. Igual nada. La Mona no es eso, es otra cosa. No, es otra cosa, pero bueno, estaba haciéndolo. Igual, ahora tenemos otro. No, así Mona, que... no. Paren, basta, universo. Paren el universo que me quiero bajar. Aparte, este dijiste fuera de aire que es peor que el anterior. ¿Por qué? Pare, que llegué tarde, me estoy enterando no todo esta hora. Spoileamos la columna, viejo. Va a estar difícil porque si lloraron con el de Sol, ahora con el de Luna en Tauro, bueno, va a estar bastante también muy movilizado. ¿Cuándo es, Mona? ¿Cuándo es? El 8. Igual les quiero contar que hoy tenemos como alineación astrológica al guerrero, que es Marte, retrógrado. O sea que está como repensando, recalculando. Y está en Géminis. Entonces, yo lo que diría es que, bueno, hay que poner en remojo la lengua karateka porque vamos a estar todos un poco intensos con respecto a, vamos a saltar por cualquier cosa y al decir, nos vamos a ir de boca. Así que... Yo tengo una pregunta. ¿Los eclipses afectan a todos por igual o algunos no tienen más... O sea, si este, por ejemplo, tiene... ¿Va a afectar más a algunos signos y a, sí, que a otros? A los que tienen Sol, Luna y Ascendente en Tauro, Sol, Luna y Ascendente en Escorpio, van a ser los más afectados, en principio. ¿Y quienes tienen una sola de esas cosas en alguna de esas cosas? Bueno, va a ser afectado, o sea, no sé el porcentaje. Es muy virginiana tu pregunta. Pero bueno, lo único que les digo es que con esta alineación de esta semana somos... dueños de nuestros silencios y esclavos de las palabras. Así que estemos atentos porque vamos a estar muy reaccionarios. Entonces, pensemos, respiremos antes de contestar. Es un buen momento para reparar lo que no funciona, para renovar, para rehacer, para retomar cosas que tenemos pendientes relacionadas con el estudio, por ejemplo, una carrera, un cursito que lo dejamos por la mitad, para repensar y reciclar ideas. Por ahí vieron que a veces uno piensa y dice en el verano, por ejemplo, pensó algo y ahora dice, mira, bueno, saquen eso del arcón de los recuerdos, saquen a la luz esa idea. Buen momento para exámenes. Así que hay que repasar, sobre todo si son unos que dejamos, vieron los que reprobamos. Bueno, sí, nos va a ir bien. Al borde de vencerse. Sí, vayan a rendir porque les va a ir bien. Y también es un buen momento para mejorar la oratoria, para practicar la escucha activa. ¿Qué significa la escucha activa? A ver. O sea, ¿vieron que cuando uno, por ejemplo, te llama una amiga y te dice, che, vamos a tomar algo porque estoy mal, quiero charlar, y vos, tu amiga, no empezó a decir, que vos ya le largaste lo que pensás? Esa es una escucha reactiva. Claro. La escucha activa es cuando vos te llamás a silencio, escuchás después, arrancás con la lengua karateka. Pero, o sea que, si van a estar con alguien... acá la veo a Dai Melón que me mira atentamente. Yo tomo nota de lo que decís. Después te voy a hacer una pregunta cuando termine. al aire. Está muy bien. Porque yo me debo a mi público. Y no traiciono en el aire. Bueno, hay reclamitos acá, ¿qué pasa? No lo sé. Volviendo. No es todo tan negativo. Yo cuando empezaste a decir lo de Marte retrógrado y que después viene ya en un par de días el eclipse y dijiste preso, dueño de nuestros silencios, preso de Sarasa, dije capaz que lo mejor desde acá el 12 encerrarnos, ya fue. No, digo, cuarentena obligatoria para no mandarnos ningún moco. No está tan mal. No es todo. No, es un buen momento para manejar la incontinencia verbal. O sea, tengo que tener cuidado con la incontinencia verbal y escrita. O sea, cuando mando un WhatsApp, ojo. Estemos atentos de cortita y al pie. ¿Sí, estás bien? Sí. Bueno, la recomendación es autopreservarse un poquito porque, bueno, puede ser que en este desenfado termines quedando en Orsay bastantes veces o decir, bueno, damos rienda suelta a la lengua karateca y que pase lo que pase. Están las dos alternativas. Sí, están las dos alternativas, pero ahí hacete responsable porque te va a venir con todo, ¿eh? Porque el otro también no está tolerante. Entonces tenemos que practicar la tolerancia, porque recordemos que las palabras hieren. Hay que tener cuidado en enredarse en disputas por no respetar las ideas ajenas. O sea, básicamente practicar la tolerancia y dejar que la ira y la frustración te lleven a oscurecer tu pensamiento. No puede, la ira no puede manejarme. Así que se prenden el sahumerio, respiran, más que nada antes de contestar algún mensaje controvertido con alguien que uno está... Miren que a veces hay cosas que a uno le molestan, hay personas que... te hacen acordar de, ¿te acordás este que me dijo tal cosa? Bueno, traten de a ese no verlo esta semana. Listo. Voy a tratar de tomar el consejo de terminar las cosas que quedan pendientes. Tengo que terminar una manta que empecé a tejer hace un año y medio, así que... Ojo con cuando manejan, con la velocidad, porque una discusión de tránsito puede terminar en cualquier cosa. No, así que tranca palanca con ese tema, ¿eh? Siempre calmo. Vamos, siempre calmos, siempre calmos. Recuerden el OM. Enjoguizarse. Exacto. Y respondiendo un poquito, pero no con respecto a la pregunta que me hiciste del eclipse, quiénes serían los signos más afectados, sino quiénes se van a ver más influenciados por esta energía en tránsito de Marte retrógrado en Géminis. Las personas que tienen el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte ascendente o medio cielo en Géminis, Virgo, Sagitario o Piscis. Así que atenti. Después igual lo dejamos, le digo a la productora, a la producción, por favor, que me haga un panel, un flyer con los signos más influenciados. Se sostiene la cabeza como puede la productora. Está agobiada, agotada, extenuada, estresada por el próximo eclipse por venir. Y ella es una de las afectadas, porque es Sagitario. Viva afectada. Toda la agarra el eclipse, la agarra el Marte retrógrado. Así que es tremendo. No es que quiera hacer un horroróscopo, pero realmente. Me gusta el horroróscopo. Hay que estar atentos. Así que el consejo de la mona esta semana... ¿Hasta qué día, perdón, mona? Pongo en remojo la lengua karateca, escucho con ánimo de dialogar y aprovecho los beneficios de la retrogradación. Ahí respondo a Dai hasta el día 5 de noviembre. O sea que incluye el cumpleaños de Lorena Torno. Ojota. Le mandamos un saludo anticipado. Cuidado con el escabio y los cumpleaños, ojo, la lengua. Y tranqui, el manejo y todo, que no se vayan de lengua, de copa seguro, pero de lengua, ojo, en el cumpleaños de Torno, ¿eh? Tenemos, bueno, pero para esto hasta el 5 por Marte retrógrado, después el 8 viene el eclipse, o sea que vos venís medio, terminó. la venís surfeando, zafo, no me mandó ningún moco, pum, cachetazo de eclipse de luna. Sí, pero ya es otra cosa. Tenés un fin de semana de gracia y no sé qué días caen. Igual tenés un fin de gracia. Venimos de los cambios de temperatura también, que van a ser una especie de cachetazo de pasar de 30 grados. Basta con eso. Dentro del tema horroróscopo, quiero decir, ojalá me equivoque, pero el eclipse en Tauro, como Tauro es tierra, y se da con Urano, que es el rayo que parte la piedra, puede haber movimientos de tierra en el planeta, o sea, terremotos. ¿De tierras raras? Arranca el horroróscopo con los terremotos. Me quedé con una cosita de las tierras raras y toda esa cosa que yo aprendí hace muy poco, que la luna es un pedazo de tierra. Nada, aprendí no hace sabía. Poco eso. Como es que un desprendimiento. En un choque salió un pedazo y quedó ahí orbitando y la luna es un pedazo de la tierra. Nada, algo que se me acaba de cruzar después de eso. Entendí por qué era artificial. No es el natural. Satélite artificial es el que hacen en el ARSAT. Por eso desaprobaste el ingreso. Al Balsei. Bueno, a la CBC, de ingeniera minera de asteroides. Lo desaprobaste. Yo me especializo en asteroides únicamente, no en la Tierra, en la Luna. Tenemos preguntas de la gente, Mona. Ay, Dios. Hoy ¿saben? Me agarran pueden... con la peor de las dos. Peor, como la última vez tampoco estaba muy arriba. Pueden mandar su ¿qué me va a pasar? Al 221-438-6002. Nos pueden especificar un poco más qué me va a pasar en tal aspecto. Bueno, claro. O qué me va a pasar y signo ascendente, los datos que tengan. Claro. Acá tenemos una persona con cáncer, con ascendente en cáncer. ¿Qué me va a pasar? ¿Quiere saber? Bueno, está muy afectada. Horóscopo a full. Encerrate, aspo. Le declaramos cáncer, aspo a esta persona. Encerrate porque te agarra el eclipse de luna y vas a llorar. Comprate carilina. Comprate carilina porque va a ser tremendo el llanto. Desgarrador. Y acá tengo uno, no sé si este es de la misma persona o es un genérico que llegó así sin... Es un genérico. ¿Así? No. Llega, porque es una pregunta solidaria. Esta persona no quiere saber qué le va a pasar, sino que tira una ayuda genérica y te pide, Mona, consejos para romances que son calenturas en esta semana. Uy, están a full las calenturas. No saben cómo se les abrieron los ojos a la Mona. Se le, fuera de órbita esos sí, ojos. Sí. Es tremendo. Mucho, bueno, lo voy a decir porque no es... Mucho sexo, estamos calientes todos. Así que aprovechen. Ok. Bueno, buena perspectiva entonces. Bueno, no estaba tan mal, ¿no? Todo está tan mal, hay que hablar poco. De última, lengua karateca en remojo. En remojo... Para solo el habla. Para el habla. Ahí va. Quería ver por dónde decir. Yo pensé que iban a decir en remojo dónde. Bueno, te lo dejo a tu criterio, diría Karina Olga. Tan así, tan literal. Solo para las palabras, para todo lo demás. A meter lengua. Che, tenías una pregunta para hacerle en vivo y en directo en este preciso instante a Dayana Melón antes de que demos por finalizado este segmento astrológico. No sé si querés proceder o, bueno, la dejamos ahí en suspenso, en remojo. No, yo, vieron que estoy así como, bueno, como Marte, ¿no? Como Marte retrógrado. Me quedé pensando, ¿querrías despertar con alguien, Day Melón, en tu vida? ¿En tus días? La cara de... ¿De dónde viene esto? Yo quiero saber si durmieron y me perdí. Estoy entrando en calor, pero sí. Listo, ya está. Ahí está la respuesta. Te quedé afuera mal. Llegué no era tan comprometedora. No, era no, tan... no, está enamorada. Era una... Está es enamorada. Una cuestión ahí. Ahí está. Porque yo tengo una teoría. Que capaz que cuando. O sea, a ver si hay alguno que me la refuta. Para mí, cuando uno quiere despertar con esa persona. Disfruta de hacerlo. No, ya está. Estás, entregaste no solo. Los genitales, sino también el corazón. Ay, hoy estoy tan poeta. Hoy estás hecho una poeta. Recordame esta frase, Java. Quiero separador de hermoso todo. Entregar no solo los genitales, sino también el corazón. Para es una mí, entrega del todo. Es una entrega total. Y en ese estado está Dai. Mirá cómo me vengo a enterar. Yo no hablé de los genitales. Mirá cómo me vengo a enterar de todo lo que ha entregado en estos días Dai. ¿Viste? Es mucho, viene entregándose rato. Hasta que se dio cuenta que ahí también podía poner el corazón. Claro. Claro. El alma, la vida. Podemos Mona? Dejar de hablar de mis genitales y mi corazón. Y de tu corazón, y de tu corazón claro. También. Vamos a salir de esto. Mona, elegiste una canción para cerrar este momento. Queríamos también preguntarte el por qué. Está ahí en punta, pero ¿por qué esta canción, Mona? ¿Cuál es la canción y por qué? Porque esta canción me la dedicaron a mí. ¡Apa! Acá también hubo entrega de genitales y de pero corazones. Pero no del corazón. No, no. Fagilada, no. No, por favor, estamos grandes ya. No. Porque es una linda canción. Me gusta. Y bueno, y creo que amerita y se la dedico a mi compañerita Day Melón. Suena. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón.

Nada, es, se me mezclan los días, se me mezcla un poco con el Día de los Muertos, qué es lo que viene del norte, cuáles son las tradiciones más cercanas. Fue Halloween, mucha gente, el domingo me levanté muy temprano porque tuve que hacer cosas a las 6 de la mañana, mucho guasón roto en la calle, mucho maquillaje corrido. Pero yo pensé que había sido ayer y me dijeron que es hoy. No, Halloween. es hoy. Claro, pero las fiestas fueron el fin de semana, exacto, la gente claro. Se la puso el fin de semana. Sí. Sí, yo vi mucha gente disfrazada por la calle. Sí, tal cual, los cotillones explotaban, querías ir a comprar una velita porque tenías un cumpleañito que siempre, viste, decís a último momento. No, era una cola de 2 cuadras. Se cancela el cumpleaños. Se cancela el cumpleaños sí. Sin vela. Siempre que tenés velas de repuesto, sí. Por si acaso. Pero nunca hay que usar, no sé si saben esa tradición, no sería superstición, nunca hay que usar velas ya usadas en otros cumpleaños. ¿No? Es mala suerte. Por ahí eso, está, ahí está, de ahí viene la mala suerte. 36 mía. Años usando la misma vela. No. El ABC del cumpleañito, viejo. Muy buen dato el tuyo, o muy bueno tu proceder en relación al ambiente, pero no en relación a tu propia vida. Claro, bueno, está bien. Me preocupa mi huella de carbono. Ecológica. Ecológica. Bueno, pero ¿qué pasó Halloween? ¿De dónde viene? ¿Saben un poco? Yo, nada, ¿no? Estaba investigando por otro lado. Nehuen sabe todo. No, poco y nada. Estamos acá recabando un poco de información de todo lo que nos ha preparado nuestra productora Victoria Bissell. Podemos rastrear el origen de Halloween en la cultura celta. Esta fiesta se llamaba Samhain y tenía que ver con la víspera del Día de los Muertos. Inmigrantes de origen celta, irlandés, que se trasladaron a Estados Unidos, llevaban esta tradición y, bueno, ahí en las tierras del norte se fue mezclando con tradiciones autóctonas de los pueblos originarios y con también la tradición colonial vinculada a la Iglesia Católica y al protestantismo, y termina deformándose en lo que es la celebración de Halloween como la conocemos el día de hoy, que ha tenido también trascendencia, como decíamos, en Hollywood, en las películas, en un montón de lados, y que involucra el disfraz. Para los celtas era la noche en que los espíritus de los muertos... los muertos. Ay, graben la risa, ¿sabes? No la pueden escuchar, esa risa. No sé por qué la L de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales y a deambular entre ellos en medio de hogueras, alimentos y ofrendas paganas. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué muerto famoso, no me diga mi abuela, le gustaría que le visite? ¿Que venga de visita un muerto famoso? Un muerto. Carlito Balá, la reina. Los últimos. Carlito Balano. No, eso no es tibio. No bajé. Como viene con pedazos en descomposición. Necesitamos un muerto más muerto, que estén ya esqueleto, que no tenga nada. Aparte, un muerto que te interese más preguntarle cosas. La reina podría ser, pero Carlito Balá. No, que me. Un gestito de ira. Yo, para Halloween, para tomar licor de naranja o de mandarina y contar historia de terror, lo llamaría Horacio Quiroga. Muy buena tu respuesta. Qué intelectual que es. Sí, la verdad es que sí. Tipo que después te deja mal, porque yo iba a decir, no sé, a Joey Ramón o a Rick Espinosa, nos clavamos. Y yo peor, que dije Carlito Balá. Sí, no, lo tuyo. Lo mío, lo tuyo. Estás afectada por el eclipse antes de tiempo, Mona. Guarda esa lengua karateca. Ponela en remojo. Dai, vos que tirás la idea, ¿tenés algo pensado? Ay, no tenía nada pensado, pero me gustaría encontrarme con alguien para, tipo, que me devele alguno de los grandes misterios de la historia. No sé, como, pero bajando mucho la vara a Nisman, que me diga si lo mataron, si se pegó un corchazo, Es muy bueno. Y llegar mañana y decir, yo sé qué le pasó a Nisman. El mejor. Sí, la es verdad, porque es verdad es que. Porque sí. Con Horacio tenés los libros. Carlito Menem Jr., cambio. Ah, sí. A todos los. Vos no respondiste. Sí, dije, yo puede ser Ricky Espinosa, puede ser. Me juntaría a tomar. Yo pensé cuando dijiste Hitler, digo, que nos devele algún gran secreto de la historia. Estuviste en Bariloche, Adolfo. Claro, Adolfo. Me gustaría, pero me da miedo. O sea, me haría miedo recibir la visita de Hitler, así que, o sea, me daría miedo preguntarle algo. ¿Y de Nisman, no? Un poco sí, pero no tanto como Hitler. Yo tengo muchos puntos de los que Hitler odiaba. O sea, soy petisa, soy morocha, soy discapacitada. Tengo demasiadas cosas como para terminar en la hoguera de Hitler, así que no lo quiero llamar. Claro, no. Está bien, está bien. ¿Qué tiene toda esta tradición? Ahí estaba repasando algunas cosas, ¿no? De cómo uno por ahí no lo tiene tan presente, más allá de cómo le llegan de los productos culturales, la industria cultural, pero hay una cuestión que es bastante tradicional y que viene también de un arrastre histórico que tiene que ver con la decoración de las casas, ¿no? Esta cuestión de vestir un poco las casas medio lúgubres, aterradoras, la tradición de la calabaza y las fogatas como... Yo las telas de araña ya las tengo. O sea que mi casa es Halloween. Las 24-7-365. Sí, tal cual, correcto, sí. Las arañas, tengo todo. Bueno, no tenés que ponerte a decorar, no tenés que ir a comprar. No tengo que ir a ninguna decoración, no, no. ¿Hay algún ritual que se pueda hacer esta noche? ¿Hay que prevenirse de energías oscuras? ¿Hay que dialogar con ellas? Hay un ritual para la abundancia. Para este ritual hay que utilizar 8 granos de arroz, una cucharada de avena, 8 hojas de laurel y 8 hojas de albahaca. En un sahumador hay que poner todos los elementos y encenderlos. Luego hay que anotar en un papel las metas materiales a concretar, el nombre completo y la fecha de nacimiento. Y mientras uno camina sahumando la casa, hay que repetir la siguiente frase. Que la abundancia llegue a este hogar. Quiero alimento, fe y esperanza. Universo, concédeme todo lo que necesito para vivir en dignidad. Así es. Sí, sí, porque claro, hay... Pizza, McDonald's, helado. Helado de Vipenta. Vienen con hechizos los rituales de Halloween, aparentemente. Yo tengo acá uno que también está interesante, que es de protección en este caso. Para llevar a cabo este ritual vamos a necesitar hojas, frutas y frutos secos, preferentemente nueces, avellanas, almendras, manzanas y también piñas. Raro. En primer lugar, hay que agrupar estos alimentos y situarlos en las 4 esquinas del hogar o en el ambiente donde uno quiera hacer el ritual. Pero empiezo a hacer el ritual, las dejo y mi gata se las come. O sea, no, la agarrás a Tita ahí, la tenés acá. Claro. Sí. Cuando todo esté listo, hay que pedir protección mientras se repite este mantra. Tomen nota. A ver. Que la luz blanca del universo sea escudo de protección de mi casa y de todos los que la habitamos, que seamos dignos de amor, que jamás falte abundancia y salud, aleja envidias, rencores, enfermedades y energías oscuras. Amén. De lo malo, yo me olvido. Yo me olvido. Les voy a decir que para mí, yo estoy en contra de eso, ya arrancó el martes retro y les voy a retrucar todo, porque no es momento para hacer ningún ritual. ¿Por qué? Porque las energías están muy densas y hay mucha gente que hace magia negra, ritos están a la casa, entonces se te puede venir, si vos estás invocando, hay muchas energías, está muy denso, está el tráfico de energía está congestionado. Claro, está el metauniverso de energías. Entonces, no hay que nada, ni bombita, mudo, nada, ni prender una vela, nada de nada, por las dudas. Se cancela el cumpleaños. Se cancela todo hasta el próximo aviso. Ni soplar la velita del cumpleaños. El que cumple años ahora. Nada, sin vela, no se canta feliz cumpleaños por si acaso. No, cantar no. Sí, el tema son los rituales, eso de poner la vela. No, yo me había preocupado porque vieron que la gente se personifica, sobre todo en Halloween, de gente como asesinos de película. ¿Cómo? Para gente muerta. ¿Gente que se personifica en qué sentido? Que se viste de, ¿no? Se disfraza. Yo pensé, se personifica, digo, ¿qué? ¿Se va a personar acá Freddy Krueger? No. Pero bueno, y está toda esta cosa de terror, un gran miedo, ¿no? Que puede pasar cuando hay tanta gente disfrazada de asesinos seriales y de seres sobrenaturales. Por suerte tiene respuesta en TikTok, hace un par de meses ya está publicado este tutorial, porque si de algo depende nuestra vida es de que internet nos enseñe. Por supuesto. Porque si en algo creemos es en la internet. Y hace un par de meses ya está publicado este tutorial en TikTok que se llama ¿Qué hacer si te entierran vivo? Así que, por si acaso, como hay tanto gente disfrazada, no sé, de Freddy Krueger y todas esas cosas, y alguno le pinta hacer la jodita de enterrarte vivo... Con un zapato parece ser que lo resolvés todo. Mira vos. Solo con primero, un zapato. Primero gritaría, me desesperaría, no, lloraría. Mucha calma. Después recordaría. Los dibujitos son muy entretenidos, muy lindos, son simpáticos. Porque vas, la persona está enterrada y no la está pasando tan mal. ¿Ves? Mirá cómo sale. Tucu, tucu, tucu, va para arriba. Tipo gusanito. Aparte, el instructivo. Con cuidado, sale por el túnel que hiciste. Creo que no hay peor. No hay peor pesadilla. Muévete como gusano hasta llegar a la supervivencia. Es rarísimo que 7 millones de visualizaciones, o sea que hay 7 millones de personas que pueden sobrevivir a esta, a este problema. Cuando antes de hacer el certificado de defunción, ¿te hacen ese certificado? O sea, ¿te certifican que vos no podés despertarte, que tenés esa enfermedad que no sé cómo se llama ahora? ¿Parálisis del sueño? No. No. Apnea del sueño, ¿no es? No, no, esa que vos podés estar muerto 12 horas, sin, o sea, sin signos. ¿Pero no es que no te entierran de toque? Claro. Se supone que el velatorio está vinculado a eso, a esperar A ver si te... efectivamente estés muerto. Claro, unas cachetaditas te dan. Es un tema ese. No, pero bueno, por si acaso, a verlo, a buscarlo ahí en TikTok. Y para... Creo que no hay peor pesadilla. O no debe haber peor pesadilla que... Terrible. Pero bueno, con un zapato parece que se soluciona, porque el dibujito rompe muy rápido el cajón. Igual, con el zapato. Perdón, pero yo calzo 35, yo no saldría tan fácil como el resto, o sea, como las personas que calzan 43. Pero el agujero en el cajón es más pequeño el que tenés que hacer vos. Eso iba a decir, claro. Es verdad, pero... No es lo mismo que salga yo, tengo que romper la tierra para... Garantizá que no te entierren en ojotas, eso es como la no clave. No suelo usar ojotas. Descalzo, siempre te entierran descalzo. Saba Schulman, del otro lado del vidrio, se atreve a dudar de que este tutorial no es cierto. De que la madera es muy gruesa y no sé qué cosas, poniendo en tela de juicio lo que nos enseña internet. Porque no se te ocurra dudar de internet. Pero la madera, romperla con todo el peso que tiene la tierra es difícil. Es se te viene la tierra taco. Encima. Es un zapato con buena taco. Plataforma. Mirá cómo se va rompiendo. O sea, mirá que voy a pedir que me entierren. Es automático casi la apertura del cajón. Sí, pero toda la tierra se te cae encima y terminás porque ahogado. Hace un movimiento muy veloz con las manitos para arriba, tucu, tucu, y la va tirando. Ahora, es fantástico. Si te metieron en el... no en tierra. En nicho. En nicho. Bueno, ahí. Esto se está poniendo turbiazo. Sepultura plomada, ¿no? Difícil. Ahí sí. Y bueno, por si acaso, sino que te entierren con un rotomartillo o algo así. Y si yo lo voy a pedir. Por si acaso, en el testamento. Una agujereadora y. Batería. Porque ¿dónde te la una chica? Prima de mi familia pide que le depile los bigotes antes de ser. O sea, que cuando muera le pidió al hijo que lleven una gilet y le depile los bigotes. Porque se imagina ella delante de todos con los bigotes. Y se desesperaría. Bueno, viste, cada uno hay que respetar. Antes muerta que sencilla. Sí, por supuesto. El que viste que te pinten, que esto, que lo otro. Hay gente que quiere que la peinen de peluquería. Yo no pediría eso. La verdad que en vida no disfruto ni que me pinten ni ir a la peluquería, así que no pediría eso. Y pero ahí que no te va a molestar, porque... Sí, pero es mi deceso. Está bien, mi cuerpo, no. Mi decisión. No, obvio, pero no es algo que te va a molestar que te peinen. Claro, pero ya no te ve nadie. Va, vos no te ves más. No quisiera. No me gustaría que me velen en realidad. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan, pero en la cajita no. Bueno, tenemos que ir. No se separen de Radionauta. Ya llega Perspectiva Adolescente, este podcast que le trae un poco de seriedad después de lo que hacemos en Hermoso Todo a Radionauta. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene. Lunes. Chao. Bueno, vamos a hablar un ratito más. Nos vamos con Mon Laferte. Ahí va, parece, ¿con qué nos vamos? Haciendo Amárrame, antes de Perspectiva Adolescente, va a sonar la chilena Mon Laferte. Ahí suena. Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Perspectiva Adolescente. Como siempre, les recomendamos que se agarren un mate. Pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Aquí vamos, ¿no? Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame pero no me hables, bésame y ahógame. Cúrame, hasta dónde llegas, hasta dónde me has llevado. Ignórame, ven y pierde la razón.